Ah, de veras, Israel Tomás, contigo va a ser de datos, ¿no? Sí, en realidad hemos faltado. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Presentación, ya hicimos la presentación. Analizamos nuestro caso. Ah, ok. Estábamos en la preparación de la entrevista. Es 15 de octubre. ¿Nadie se fue a la marcha? No, ¿verdad? Que si nadie se fue a la marcha. Sí, sí, tengo un alumno que trabaja, bueno, trabajaba en Comisión de Luz y Fuerza del Centro. Es que lo que hubieran hecho es todo lo que contratar a la gente y nadie quién sabe, pues son padres que tantos chismes. El tiempo lo dirá. Sí, porque si se quisiera vender algo, pues hubiera vendido la comisión. Pues ahí estaba. Sí, son tantas cosas. Lo que pasa es, nada más, mi alumno es que él no está enterado, es que él hizo cuentas de cómo le iba a tocar su indemnización y dice que fue a preguntar. Y dice, pues sí, me van a dar eso. Dice, pero me descuentan impuestos. Y le dije, pues sí, es que es evidente, cuando te finiquitan, tu sueldo también genera impuestos. Sí, le dije, a mí me corrieron una vez y así fue. O sea, me dijeron, ah, sí, te va a tocar y son 3 meses de sueldo. Y pues no te imaginas, te dicen, sí, tienes un sueldo de 20 y multiplicarlo por 3 son 60, no. A eso descuentan impuestos. Y como ya es una percepción más alta, te vas a otra tabla. Claro. Pues ya el descuento se vuelve grande. Sí, porque eso es normalmente. Pero bueno, eso era lo que él no sabía. Y tuvo que venir porque desde que empezó el conflicto no había venido. Entonces ya tenía, creo que, 3 faltas. Y era la cuarta. Pues sí, ya es 65. Pues sí es. Bueno, entonces, normalmente cuando uno entrevista, ¿por qué? No, no la han tomado, a lo mejor no la sacaste. No, yo no los dije que tomaran nada. Bueno, lo que sí tiene en cuenta su pluma, una de las cosas que se verifica cuando uno hace la entrevista es las entrevistas son cortas, ¿sí? Bueno, todo lo que hemos estado haciendo, bueno, todo lo que hicimos antes, es para tener un conocimiento previo de qué hace la empresa y qué hace cada quien dentro de la empresa. Por eso, dentro de las cosas que les pedí, pues fue que el organigrama y que las descripciones de puesto, todo eso se hace antes de tener una entrevista. Hay se supone que se manda un grupo que se llama el grupo de, ¿cómo se llama? Es como de guerra, ¿cómo se llama? Es el grupo de avanzada, como un término de guerra. Y esa es su obligación, agarrar y checar ese tipo de cosas. No, bueno, entonces este grupo se llama de avanzada y es el que se encarga de saber eso para que no llegues a la entrevista y empieces. Y de hecho, uno tiene un curso de inducción en todo proyecto para que no llegues a la entrevista y se sienta ahí el que estás entrevistando, digas, bueno, pues ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿En dónde trabajas? ¿A qué horas lo haces? No, ese tipo de preguntas normalmente no entran en una entrevista. Tú ya conoces cuál es el objetivo del proyecto, qué es lo que más o menos intentas obtener. Normalmente lo que se intenta obtener en desarrollo de sistemas, pues es un nuevo sistema que corrija todo lo que el anterior hacía mal. Normalmente no se cubre. O sea, se genera una impresión como de que el otro estaba mal, pero normalmente como es un sistema muy maduro, que ya lleva muchos años en operación, es muy difícil que un nuevo sistema de entrada haga lo mismo que el otro. Normalmente los cambios son más bien por otro tipo de estrategias. O sea, un sistema nuevo te permite crecer más, cosa que el anterior no te lo daba, por ejemplo. O te enfrentas muchos cambios, también es por cambio de tecnología. Tú tienes un servidor que ya es muy viejo y tienes una licencia para ese servidor del sistema. Normalmente si compras un sistema cerrado, entonces dices, es que ya voy a cambiar el servidor, sí, pero tienes que pagar otra vez la licencia del sistema. Entonces muchos cambios son por eso, así que no, si les toca alguna vez participar en un desarrollo de sistemas, no se espanten de que lo que puedan llegar a obtener no sea mejor que lo que ya estaba. Normalmente es muy difícil que lo sea. Y a mí me tocó implementar muchas veces SAP, que se supone que SAP pues, es lo máximo en este tipo de sistemas. Es como que todo mundo quiere tener SAP, pero lo instala y diferentes áreas te empiezan a pegar de gritos. ¿Por qué? Porque SAP no hace lo que ellos necesitan. Y terminas haciendo un montón de programas para darles lo que ellos necesitan. Pero SAP te permite comunicarte al corporativo, por ejemplo, cosa que el sistema anterior no te permitía. SAP te permite que en un futuro a lo mejor lo puedas montar en web, cosa que el sistema anterior no te permitía. Normalmente te permite cosas que ahorita ni siquiera tienes. Entonces por eso es muy difícil percibir que hay una real mejora. Pero bueno. No, normalmente, mira, si tú ya estás ocupando un sistema y lo has ocupado durante algunos años, ya está hecho a ti y tú estás hecho a él. Ya estás acostumbrado a sus vicios y los ves como cosa normal. Y de hecho llega un nuevo sistema y quieres que haga las cosas como el otro las hacía. Sí, pero eso quien lo percibe más son los operativos y los operativos no toman la decisión de un cambio. Entonces son los directivos los que toman la decisión. Entonces ahí es donde normalmente siempre tienes problemas. Te cuesta trabajo convencerlos. ¿A quién? ¿A la empresa? No, normalmente a la larga tienen un beneficio, pero es muy a la larga. Y tienes que soportar lo que se llama resistencia al cambio. No sé si ustedes en la administración vieron resistencia al cambio. Es normalmente una parte más o menos importante. Siempre que haces un cambio, sobre todo en sistemas es donde se percibe más, siempre hay resistencia al cambio. La pantalla era así y ahora era horizontal y ahora se la pones vertical. No. ¿Quieres trabajar en una aduana, una empresa, y el sistema de sí, es por eso les digo, si piensan dedicarse al área de desarrollo de sistemas, siempre va a ocurrir, salvo que hagas algo nuevo. Si haces algo nuevo, pues no hay contra quién comparar, entonces lo que hagas, pues va a estar bien. Pero si te toca reemplazar un sistema, es un caos. Y por más planeación que hagas, no me ha tocado ver uno así. Que digas, es que salimos limpios. Si es nuevo, sí. O si, por ejemplo, vas a reemplazar el de contabilidad, pero vas a instalar otros sistemas nuevos, pues los de contabilidad como que se aguantan. Dicen, bueno, es que antes yo nada más tenía contabilidad, pero ahora van a tener facturación, van a tener inventarios, van a tener planta. Bueno, pues me aguanto aunque no haga lo que yo quiera. Pero les digo, eso es muy frecuente. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Perdón? A mí me pasó algo parecido. Yo vi el programa que yo realicé, el sistema que hice, pero está legítimo. Ahora después de que yo en América, teníamos una aplicación que simplemente se sacaba la facturación, vendía total, sí. Pero no te daba el desglose a nivel de tarjeta de crédito, cuando fue un monto, qué tipo de tarjeta. Entonces, el sistema que yo desarrollé, se sacaba aparte de toda la información, así como tenía en general, se sacaba el desglose de cada cuenta, qué tipo de tarjeta, todo. Ah, ok. Eso es muy frecuente en correcciones muy puntuales. ¿Qué les pasó a nuestros vecinos? ¿Se los robaron? Yo desde la semana pasada ya no estaban, ¿verdad? Sí. Bueno, el chiste es que sí, en correcciones muy puntuales, en modificaciones de programas, sí es muy frecuente que sí, o sea, ya está funcionando, ya este, agrégale esto. Está haciendo dos, tres cosas, bueno, va a hacer una cuarta. Pero te digo, en sistemas ya muy grandes sí es complicado. Entonces, bueno, ¿qué tienes que hacer para la entrevista? Para la entrevista, pues, preparación. Ahí ya tiene algunos que son así los puntos claves de la entrevista. Una de las cosas que ya debemos de tener bien amarrada, debemos de conocer al entrevistado. Una cosa que es muy difícil es establecer horarios. Bueno, establecer horarios y respetarlos. Así es, y respetarlos. Se recomienda que las entrevistas no duren más de una hora. Para lo cual es importante el anterior. Conocer al entrevistado, y bueno, me falta aquí, y lo que hace. Normalmente, si es un operativo, es válido que hagas una entrevista con él de forma sacándolo de lo que hace, y otra con él en su lugar de trabajo, porque así sabes exactamente lo que hace. Siempre debes de pensar que la persona que hace las cosas normalmente omite lo que para él es evidente. ¿Sí? O sea, no te va a explicar cosas que pues, para eso nos hace toda la vida y las ha hecho siempre, y que al final de cuentas son importantes. Entonces debes de considerar eso. Entonces debes conocer al entrevistado y lo que hace, y normalmente debes de tener preparado un guión. Sí, o sea, tú ya te dieron un curso de inducción, tú ya viste, ya conociste, y preparas así como que un guión de qué le voy a preguntar, cuáles son mis dudas más fuertes. Muchas veces, sobre todo los consultores que ya están especificados y especializados en un sistema, se puede llegar a cometer el error de que tú ya conoces cómo funciona el sistema que les vas a instalar. Entonces tus preguntas pueden ir muy encaminadas a cómo meter lo que él hace en el sistema. ¿Sí? Eso ocurre con mucha frecuencia. Depende mucho del tipo de analista que seas. Un analista de negocios normalmente no es así, porque a lo mejor tu recomendación puede ir más allá de lo que hace el sistema. ¿Sí? Un analista de negocios normalmente entra en más cómo se hacen las cosas. ¿Sí? Muchas veces tienen que hacer estudios de tiempos y movimientos. Entonces llegar a determinar, tú lo que hiciste está mal hecho por esto, esto y esto, o algo que tú hiciste conviene más que lo haga en otra área. O ese control que tú llevas es innecesario. Entonces siempre se recomienda tener la mente abierta. Como primerizos es muy difícil, porque no conoces algo más. Ya cuando has implementado varias veces y en diferentes ramas de negocio, pues sí ya puedes decir, ah, mira, es que en tal rama de negocio hacían esto y lo hacían por esto. Aquí podría embonar muy bien. Sí, eso es lo frecuente. Y como consultor, ¿cómo? Yo tengo un compañero de trabajo que dice que más vale relación que un buen conocimiento. ¿No lo han escuchado ustedes? Él lo dice, algo así, más vale relación que conocimiento. También es muy cierto que les va mejor a los consultores o consultoras que se llevan bien con el cliente, ¿sí? Que tienen más confianza con el cliente. Normalmente les es más fácil a los hombres, porque vivimos en un, ¿cómo se llama? Vivimos en una sociedad machista. Entonces les es más fácil relacionarse un hombre con un hombre a cierto nivel de confianza que una mujer con un hombre a cierto nivel de confianza. Eso se da con mucha frecuencia. Bueno, y una mujer con otra mujer a cierto nivel de confianza de trabajo es muy difícil. Es todavía más difícil. ¿Sí? O sea, sí. O sea, eso de que las mujeres en el medio ambiente laboral, al menos hasta ahorita, sí se destroza. Eso sí es un hecho. ¿Por qué sea así? Pues no sé si es envidia, si es celos o qué pueda ser. Pero sí se destroza. Ahora bien, normalmente en las otra de las preparaciones se recomienda mucho que lo hagas todo a la vista del entrevistado. Es lo que dice aquí, como dice. En un pizarrón o papel se debe ir elaborando un diagrama de actividad al momento, ¿sí? Aunque tengamos una buena ayuda ya con la computadora y lo que nos puede dar, siempre es recomendable que mejor lo haga en algo grande que el usuario lo pueda ver al momento. Por eso se recomienda que sean dos personas. Uno va guiando la entrevista y va preguntando. Y otro más lo va plasmando en el pizarrón. En algunos casos, dependiendo del tamaño del grupo de consultoría, se hace lo que se llama, esta creo que se los mencioné, creo que en la primera clase, se ocupa una técnica que se llama de brown paper. ¿Qué es la técnica de brown paper? Se llama así porque dicen que se hace con papel de estraza, que ya ven que es café, el papel de estraza. Pero en hojas de rotafolio tú vas, entrevistas a una persona y vas anotando las cosas. Sí, llega otro entrevistado y esa hoja de rotafolios a lo mejor la pasas junto y después agarras y empiezas con otra hoja de rotafolios. Y así te vas llenando en tu salón de juntas o donde tengas asignado, te vas llenando de hojas de rotafolio de lo que le fuiste preguntando a todos. Así te es más fácil discutirlo con alguien más. ¿Sí? Ya pueden llegar tres o cuatro y decir, mira, es que él me dice que hace esto, pero ¿a ti qué te parece? No. Y muchas veces los entrevistados de otras áreas dicen, oye, es que él te dijo que hacía eso y no lo hace. Lo hago yo o lo hace tal, ¿no? Entonces ya puedes ir ya a preguntar cosas específicas que puede ser que no hayan quedado bien plasmadas en el diagrama. Por eso normalmente se hace en algo grande. Y después se pasa a la computadora, ese es normalmente la recomendación y la medida. Ok. Ya está aquí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? A continuación, vamos a ver. Estas son las recomendaciones para la entrevista. Ahora bien, el resultado de la entrevista, normalmente, con las metodologías actuales, es lo que se llama un diagrama de actividades. Un diagrama de actividades es como un diagrama de flujo, ocupa algunos símbolos que se le parecen, aunque muchos los ocupa de forma diferente, y la idea es que en ese diagrama cualquiera lo pueda entender. Y basándose en ese diagrama, cualquiera pueda hacer observaciones y verlo. Un poco estandarizar la forma de hacer las cosas. ¿Sí? No, eso no se ajusta. No, lo puse ahí, ¿no? No, porque, bueno, lo que pasa es que eso es si piensas como mexicano. Sí, o sea, a lo mejor eso dentro de los mexicanos puede ser, y sobre todo los hombres, posiblemente más que las mujeres somos más dados a criticarnos entre nosotros. Sí. Entonces, si te fijas que si los zapatos, que si que si el cabello, que en realidad, o sea, yo planteándolo como un consultor externo, o sea, un consultor de fuera de la compañía, o sea, el que debe preocuparse por estar bien en imagen es el consultor. Lo que hagan adentro es bronca, porque tú muchas veces no sabes cuál es la idiosincrasia de la compañía. Si en alguna se da, o se da, por ejemplo, que algún día a la semana o más días a la semana no tenga que ir de traje. Sobre todo las empresas extranjeras, transnacionales grandes, se acostumbran mucho a eso. Ya casi en muchas, inclusive ya muy grandes, ya ningún día van de traje, o depende mucho del área. Si no tienes contacto con clientes y solo vas a trabajar ahí, no vas de traje. Se supone que trabajas más cómodo, que estás más libre, trabajas mejor. Entonces, por eso ese tipo de cosas. No, bueno, y si cambias a otro país, pues. Pero no, era el ejemplo que les dije, que inclusive hasta el agua se va al revés. Entonces tú escuchas que hablan, a nosotros esa plática de motivación nos la dio un argentino. Dice, es que tú puedes hablar que hablan, pensar que hablan tu mismo idioma, que hablan igual, pero pues desde los modismos son diferentes, la actitud es diferente. Sí, la cultura. Por ejemplo, una cosa bien característica, simplemente ir a Monterrey. Tú vas a Monterrey, ellos ni piden las cosas por favor, ni dan las gracias. No puedo opinar. Yo tuve muchas novias de Monterrey. Tuve como tres. Pero bueno. Entonces lo que ocurre es que sí, o sea, la idiosincrasia es diferente. Como te digo, tú vas allá, así tan sencillo, ni piden las cosas por favor, ni dan las gracias. Y tú puedes pensar, esto fue muy grosero, pero así es forma de ser. Hablan golpeado, hablan muy fuerte. Sí. Si tú date cuenta, más o menos, tú en un salón de clases de aquí, normalmente los chilangos somos más callados, ¿sí? No procuramos no ser excesivamente escandalosos, pero llega alguien de otra región del país y de pronto tú lo empiezas a escuchar cómo habla, cómo se expresa, qué manota y todo eso, y dices, ¿sabes qué? Este no es chilango, aunque pueda tener el acento, Entonces, ¿sabes qué es Tenochtitlán? ¿De dónde? Pero no quiere decir que una cosa esté mal y la otra esté bien. Así es. Entonces íbamos a pasar que aquí tengo mi prontuario. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a empezar. Este ejemplo que está aquí es un ejemplo de una entrevista. Supongamos que esta es una entrevista y que estamos entrevistando a alguien que conoce de ventas mostrador. Hay que ubicarnos, bueno, recordando un poco lo de la clase pasada, yo les dije que iba a llevar un caso práctico, que ese caso práctico era de un mostrador de unas ventas de farmacia, que lo que les importaba es atender a los clientes más rápido y no tener tantos faltantes de producto. ¿Sí? Eso fueron en las primeras diapositivas. Entonces aquí ya estamos en la entrevista exactamente con el mostrador. De hecho, ahí nos vamos a llevar y van a ver la cantidad de información que va a empezar a salir de una entrevista. Va a ser así. Eso es lo que tiene que ver. ¿Cómo empieza un diagrama? Vamos a suponer que yo digo, cuando llega un cliente, ¿qué ocurre? Esta es la primera pregunta que le hago. Bueno, para empezar cualquier diagrama de actividades, empiezo con un símbolo que es, pues digamos, un punto. ¿Sí? Así se empieza todo el diagrama de actividades. Ya después creo que el ejemplo sí lo puse en la página de internet. Lo quise incluir ahí, pero como es tan grande, las letras salían muy pequeñitas. No, pero ese no está completo. No, pues está. Son 8 hojas, creo. Este es un pedacitito. Entonces, cuando llega el cliente, ¿qué ocurre? Entonces, lo que nos dispara todo nuestro proceso es una primera actividad. Como en todo diagrama de flujo, pues va de arriba hacia abajo, ¿sí? Aquí puede ser algo que nos choque. Las actividades se representan con este símbolo. Depende de qué tan acostumbrados estén a programar. ¿Sí? Porque este símbolo es el de inicio de diagrama de flujo o el de fin de diagrama de flujo. Entonces, decimos, ¿qué es lo primero que ocurre? Pues que llega un cliente. Esa en sí es una actividad. Si un dependiente está disponible, lo atiende. Entonces pasamos a un símbolo que para nosotros puede resultar familiar. ¿Sí? Es como una decisión lógica de un diagrama de flujo. ¿Sí? Pero en este caso no es en sí una decisión lógica. La decisión lógica normalmente tiene dos posibles respuestas. ¿Verdadero o falso? Por eso es lógica, ¿no? Aquí puede tener cuantas respuestas hay. ¿Sí? Casualmente en este diagrama pues me quedó que hay dos. ¿Sí? Pero, y otra cosa, aquí no va una pregunta lógica. Las posibles respuestas vienen en las ramas. Entonces, ¿qué dice? Cuando llega el cliente, ¿qué ocurre? Si un dependiente está disponible, lo atiende, ¿sí? Y aquí ocurre que, pues, no lo pueden atender. Siempre ve especificado qué es lo que pasa. Parte de la idea es que si metiéramos la pregunta lógica adentro del símbolo, pues quedaría algo muy resumido. Entonces, si lo ponemos afuera, ya queda claro y cualquiera lo puede leer e interpretar. No se recomienda usar abreviaciones ni palabras propias de la compañía, ¿no? Que sea lo más detallado posible. Y si no, pues toma un boleto para que te le asigne turno. Entonces aquí llega otra actividad, el cliente espera turno. Nosotros debemos de obtener, que este es uno de lo que empezamos a trabajar el lunes, nuestro diagrama de actividades debe de ser como este. Creo que nada más nos falta de ver un símbolo más, son pocos los símbolos que ocupa, y este. Ah, ok. Este viene heredado de los diagramas de flujo. Estos números son conectores dentro de página. Entonces, por eso viene la primera decisión. No lo pueden atender o ya lo pueden atender. Si se dan cuenta, siempre viene así. Entonces, aquí es. No lo pueden atender. En este caso se va con el 2, ¿no? Ya sea que, bueno, en este caso como lo fue, ya. Y bueno, pues ahí se queda ciclado hasta que se cumpla una supuesta condición que tenemos ahí, que es cuando ya lo pueden atender. Esto es lo que ocurre si no lo pueden atender. ¿Qué ocurre si sí lo pueden atender, no? Si ya le preguntan qué quiere, ¿sí? Ah, bueno, primero es la actividad atender al cliente. Bueno, se lo puede pasar. Una actividad se le pregunta el producto. Aquí estamos tratando de, como les digo, aquí estamos tratando de simbolizar. Lo importante son las actividades y no hay una simbología para decir como que entrada salida, ¿no? Esto entra y esto sale. A lo más lo que podemos hacer es agregar comentarios y poner algún documento si lo creemos relevante. No hay, si podemos poner algún documento de salida. Se elabora nota de crédito, no sé, y aquí se hace una salida en la nota de crédito. ¿Sí? Hay que estar seguros de que cada cosa que preguntamos, que nos queda claro que se está haciendo. ¿Sí? No debe de haber duda alguna. Por eso yo les decía que si iban a trabajar en equipos de dos, era bueno que el que entrevistara no conociera nada. Porque entonces debía de preguntarle al otro al grado de conocer. y como está así, ahora sí, se le pregunta el producto que desea y que sí. Aquí hay dos opciones igual. Una que conoce el producto, y otra que no conoce el producto. ¿Qué dicen? ¿Qué se hace cuando no conoce el producto? Se le pregunta si sabe alguno de sus compuestos activos o un equivalente de otra marca. Y eso también va simbolizado aquí. O sea, si se dan cuenta, cada pregunta que se hizo se tiene que ir colocando aquí debajo. Sin omisión, porque esto representa conocimiento de nosotros, y mientras más detallado quede, como les digo, puede llegar otra persona y verlo y decir, ah, sí, mira, es que yo sé que él no hace esto. Esto lo hace Perenganito. Este ejemplo creo que les puse aquí. Ah, no, está todavía marcado. No conoce el producto y conoce el producto, ¿no? Entonces vamos a irnos por el lado de que no conozca el producto. Vamos a irnos por acá, ¿sí? Voy a poner otro conector. Ah, más bien si conoce el producto. Ah, es que los puse al revés, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí están en su diagrama? ¿Sí están así? No, están al revés. No conoce el producto. Entonces, si no conoce el producto, como dicen, pregunta por componentes activos. Y pregunta por marca equivalente. Se ponen ambas porque al final de cuentas, aunque no se vea muy bien en la redacción, son dos actividades diferentes. Una cosa es esta y otra cosa es esta. Vamos a detenernos aquí un ratito. Fíjense, aquí fue interesante que nosotros, bueno, en este caso, en este ejemplo, se dividiera en dos preguntas o en dos actividades diferentes, aunque aquí, como dice, se le pregunta si sabe alguno de sus componentes activos o un equivalente de otra marca. A lo mejor fue una misma pregunta, fue insustancial y como que es lo mismo, ¿no? Pero es conveniente separarlos porque ya pensando así como que a nivel sistema, en realidad son dos cosas diferentes. Son dos entidades diferentes. Pues ustedes apenas están viendo bases de datos. ¿Tú ya lo viste, Cintia, base de datos? Entonces, esta sería una tabla de una base de datos X. Y esta, al final de cuentas, sería otra, pensando a nivel sistema. Entonces, por eso muchas veces es conveniente separarlo, aunque no entendamos bien, ¿cómo se llama? Aunque ahorita a lo mejor les faltan esos conocimientos, pero por eso no los separa. intentas así como que pensar, estás desmenuzando algo. Y mientras más detallado pueda ser, más fácil va a ser adelante el diseño. No sé cómo lo puse. Sí. Si conoce el producto, entonces se va por aquí. 3, 4. Puede solicitar aquí los llaman productos de botica. No lleva acento. Aquí sí lleva acento. Aquí sí lo puse con acento. No lleva. ¿Qué? Botica. No, botica. ¿No sabes qué es botica? ¿Tampoco? No me digas que tú tampoco existía. ¿Eh? ¿No saben qué son productos de botica? Bueno, ¿no saben qué es una botica? Botica. ¿No? No. Me hacen sentir como que viejo. Muy viejo. ¿Nunca han escuchado hablar de Beto el boticario que se murió recientemente? Sí. ¿Por qué le decían boticario? ¿No? Así es, José él atendía una botica. A las farmacias, hace muchos años, eran boticas. Y eran boticas porque había unas... todos los productos, uno iba a la farmacia, bueno, eso sí no me tocó verlo. O sea, yo ya me tocó que estaba el adjetivo, pero eso no me tocó verlo, también como soy. Entonces tú ibas a la botica y entonces no había los grandes grupos farmacéuticos que hay ahora. Entonces tú agarrabas y llegabas con tu receta y al momento el boticario, que era un experto en química, ¿sí?, te preparaba la receta. Entonces mezclaba los productos y obtenías lo que tú querías. Entonces por eso tenía muchos frasquitos que eran las boticas, así se llamaban. No sé si han visto por ahí, hay boticas así, de esas antiguas, bueno, que conservan un pedazo de lo que era la botica. Hay una tienda de dulces allí en el centro, creo que es en la calle de Madero, donde venden así dulces típicos mexicanos, y que conserva un pedazo que era la botica antiguamente. Pues ambos surgió, era una botica. Entonces hacían las mezclas. Entonces, bueno, en este caso quiere decir que son productos de botica. Lo que quiere decir que son productos de botica, digamos que son productos que no requieren receta médica. ¿Sí? Pues aquí pregunta por productos que requieren receta médica y va a llevar la receta médica, pero le pueden solicitar cosas que no requieren receta médica. Por eso dice, solamente solicita medicamentos. No, existen un montón de productos de botica que no son medicamentos, aunque no siempre los tenemos. Sí, o sea, aquí está haciendo una diferenciación. Los medicamentos es algo que requiere receta. Y lo de botica es algo que no requiere receta. Pensando otra vez en que pues, tú llegabas y te lo preparaban al momento, ¿no? Son, digamos, en términos farmacéuticos, son también productos que se conocen como no controlados. ¿Sí? Aunque, pues, normalmente todos nos lo venden sin receta, ¿no? Tú llegas y pides el producto y te dan. Casi lo que quieras. Y por eso, por eso viene esta. Observa que se incluyen términos nuevos y se deben definir. ¿sí? Ante cualquier cosa o duda que se nos presente como analistas, es necesario preguntar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? ¿Por qué me dijiste esto? ¿Por qué me dijiste aquello? Si tú tienes alguna duda de que, oye, es que tú me habías dicho esto y ahorita no me lo estás diciendo así, ah, bueno, preguntar y aclarar. Que muchas veces ahí es, a nosotros como mexicanos, ahí es donde más nos puede afectar. Porque nosotros tenemos como que un principio de no preguntar cosas que sentimos que podemos incomodar al de enfrente. ¿Sí? No sé de dónde salió esa costumbre, pero sentimos que no debemos de preguntar cosas que puedan incomodar al de junto ni hacerlo sentir mal, ¿no? A lo mejor como tu amigo, como tu compañero, como tu cuate, te da ciertas libertades, ¿sí? Pero si no tienes así una relación muy estrecha, procuras preguntar, no preguntar algo que lo pueda incomodar. Entonces, si él te dijo algo el día de ayer y de pronto el día de hoy tú sientes que te dijo algo que se contrapone, puede ser que no le preguntes para no incomodarla. ¿Sí? Te voy a decir, yo no, pero tú sí tienes novia. ¿Qué? ¿Qué más ocurre? Y también como consultor, cuando empiezas a trabajar en diferentes sitios, y siempre es lo más conveniente, aunque puede generarte muchos problemas en México, es no andar dándole vueltas al asunto. ¿Sí? Iba a decir circunloquios. ¿Sí? Circunloquios. Sí, o sea, andar preguntando alrededor. O sea, a lo mejor es una pregunta directa, y esperar una respuesta directa, que también a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo, a los latinos en términos generales, ¿eh? Siempre le damos vueltas al asunto y preguntamos cosas. Todavía a mí con mi esposa me llega a ocurrir, todavía a mí, o sea, yo muchas veces le digo las cosas y no le digo de forma directa que quiero. Estoy esperando que ella reaccione, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, que hoy algo del dinero, o sea, bueno, los dos trabajamos, ¿sí? Y entonces se llega a presentar el caso de que bueno, continuamos. Entonces, no me acuerdo qué fue con mi esposa, creo que yo le dije que yo sacaba dinero para que ocupáramos el efectivo, le dije, ah, si quieres yo paso, saco al cajero y ocupamos ese dinero. Y ella no entendía que yo le estaba diciendo que también, o sea, que ella no se preocupara por sacar dinero. Y entonces me decía, no saques tanto, dice, si no necesitas tú tanto. Y hasta que agarré y después de muchas le dije, no, lo que te estoy diciendo es que tú no saques dinero. Te estoy diciendo que con lo que yo saque es suficiente para que tú no saques y guardemos lo tuyo. Y entonces, eso nos llega a ocurrir mucho. Claro que ya la costumbre, como consultores, nos debe de llevar a que tenemos que preguntar directo y responder directo, porque si no te haces tú solito bolas. Y como, bueno, lo digo otra vez, los mexicanos somos muy dados a no preguntar directo y entonces nos metemos en muchos conflictos. ¿Qué más? Puedes solicitar productos de botica y aquí puedes solicitar productos de baño. Bueno, hasta aquí quería llegar al punto en que de aquí para adelante otra vez se vuelve a unir nuestro diagrama de actividades. ¿Sí? Por eso quería llegar a este punto. Sí, de tocador. No, es que se le pregunta el producto, conoce el producto. Ah, bueno, sí. Y ya después de que conoce el producto, puede solicitar productos de botica y puede solicitar productos de baño. Como tú dices, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, no? Si nosotros no conocemos la operación de una farmacia, podríamos irnos a pensar que lo único que manejan en la farmacia es los medicamentos. Y no es cierto. Esto ya como analista te abre los ojos a que hay cosas que no son medicamentos y que también se manejan en una farmacia. Sí, pues todo eso, ¿no? Hasta las paletas. Y entonces tú como analista, pues vas, o sea, por eso exactamente los acomodé, porque uno llega como analista y no sabes realmente, tú te puedes cerrar a que, bueno, pues es una farmacia y son medicamentos. Y muchas veces estos productos que parecen tan insustanciales son los más importantes. O como ocurre en una tienda, ¿no? En una tienda de abarrotes. Dices, ah, pues a lo mejor es fácil controlar y le ponemos código de barras, o ya casi todos los productos tienen código de barras, ¿no? Pero pues las tiendas venden muchas cosas que sin códigos de barras. Llegas y que pides el cuarto de jamón, los 100 gramos del queso. Sí, o vendes clavos, vendes un montón de cosas que no tienen códigos de barras. ¿Y eso cómo lo metes a un sistema? Ah, sí, vendes por kilo la comida para perro, por la comida para gato. O sea, se vuelve interesante controlar todo eso, y esas son las cosas que ahorita cuando uno está en el diagrama de actividades, pues las va percibiendo. Se va dando cuenta cómo está más o menos el asunto. Que sigue. Aquí se unen estos dos. En eso es en lo que me quedé. ¿Cómo se unen? Aquí no ocurre como con un diagrama de flujo normal, sí, que agarran, pues les uniríamos los dos. Normalmente se pone una raya un poco más gruesa. Sí. Que nos simboliza que de aquí en adelante se unen. Por aquí ocurren unas cosas, por aquí ocurren otras, y aquí llegaron a un punto, a una parte del diagrama en donde se unen, y de aquí vamos a continuar hacia abajo. A ver, ¿cómo va mi prontuario? Bueno, continúo de este lado. ¿Cómo se sienten? ¿Ya me entendieron cómo hacerlo? Sí. ¿Seguros? ¿Qué? ¿Eh? ¿Esto viene en el examen? No, esta parte todavía no. ¿Cuántos cuestionarios han contestado? Uno, ¿verdad? Va a venir otro con grapu y un poquito de esto. Y eso es ya lo que a mí me examen. No, tú no has contestado el cuestionario. No. Pero no estás creando. Ah, bueno, pero esas fueron, en las primeras prácticas venía una serie de preguntas que tenía que contestar, pero el otro es el cuestionario. Que esta que Cintia y Mariano querían que les moviera las preguntas a las respuestas que ellos tenían. ¿Qué? Pero ahí están las notas. ¿Qué cosa? Tú sí lo pasaste. ¿Entonces quién fue el que sacó 8? Pues sí, tú sí lo pasaste. No, Cintia sí no lo pasó. Ni es que Mariano agarró y le dije, es que el cuestionario es para que vayas checando tus notas y lo vayas contestando, esa es la idea. Y él agarró y dijo, no, pues eso es bien fácil y lo voy a contestar. Sí, así de Tim Marino ahorita le contesto. ¿Qué? Sí, exactamente, pensaron, ah, es que es de opción múltiple y hay algunas que son de verdadero y falso. Sí, o sea, viene la pregunta, tú solo tienes que decir si lo que si ahí lo que te pone ahí es verdadero o es falso. Pero no con ninguna de las anteriores. Eso sí es trampa. O todas las anteriores. No, en realidad la importancia es que aprendan, y lamentablemente esta materia es muy teórica. Digo, lamentablemente para ustedes, bueno, para mí también. Sí, esta materia es eminentemente teórica. Piensen en análisis, no es cierto, en cómo se llama, en contabilidad, en administración, que ya llevaron administración, y que llevaron un libro, pues hagan de cuenta. Sí, es eminentemente teórica. Como quiera, les meto los diagramas y todo eso para que agarre sustancia. Entonces, ¿seguros? Seguros. ¿Tú de qué vas a hacer tu proyecto, Cintia? Me estaba pensando en venta de software. Se están pirateando los proyectos ustedes. A ver, ustedes tienen más idea, ¿verdad? Tú tienes menos idea. Sí. No. No, porque es máximo dos. Entonces, a ver, te doy la iniciativa, entrevístalos. Y vas haciendo el diagrama. ¿Tus preguntas? ¿Puedo hacer el diagrama? Sí. Yo aquí te voy apoyando, no es examen. Sí, pero sí, veles preguntando. Pues tú ibas a hacer algo así, así que debes tener alguna idea. ¿Qué les puedes preguntar? Pero les pregunto como lo que percibe el cliente o qué es lo que van a hacer. Sí, ¿qué es lo que van a hacer? Sí, porque en este caso no estamos viendo sobre, ¿cómo se llama?, sobre percepción y CRM. ¿No? O sea, podrías empezar cómo controlan sus ventas. Ah, la facturación, todo eso. Alguna cosa que les dije es que el análisis de sistemas es muy papelero. ¿Sí? Y tú te tienes que fijar sobre todo en los documentos. Los documentos deben de ser tu guía. Sí, entonces a ver ellos qué te dicen. O sea, pues pregúntales de esos, de sus documentos que manejan. ¿Cómo van a facturar? ¿Cómo hacen la reparación? No, pero... Bueno... ¿Qué tipo de reparación? ¿Preparamos tanto hardware como podemos sacar el software? ¿Pero creo que hacer vino ese diagrama? Sí, velo sacando. Sí, o sea, no te va a salir a la primera, o sea. Es como andar en bicicleta. Te vas a caer 20 veces antes de medio saber andar. Ninguna analista le sale a la primera. Sobre todo, como les digo, ¿cómo se llama? Por eso esta materia es muy estado del arte. O sea, tú puedes sacar un diagrama que es diferente del que podrías sacar, o más, y los dos están bien. No, porque ¿sabes qué? Ya estás pensando como programadora. ¿Por ya luego fue, pusiste una pregunta, ¿a qué se dedican? Y a la izquierda va los ojos de aquí. Una primera actividad, a ver, voy a ayudar con la primera actividad. Ahí está, ya te la dijeron, la primera actividad. Llega el cliente. Llegan los clientes. Cuando llega un cliente, ¿qué hacen? ¿Y cómo es que faltaron los otros 20 del grupo? Ya de decir que yo les dije el lunes que se iban turnando para faltar. ¿Te acuerdas? ¿Iban turnando para qué? Para faltar. ¿Por qué? Porque ahora vinieron los que no se han venido. Y los que habían venido y no habían faltado, hoy faltaron. Bueno, sí, les preguntando si en lo que pasa está o más ahí. Pero por ejemplo, nosotros que sí nos puede atender, no tiene caso poder atender. O sea, sigue otra actividad, llega el cliente. ¿Qué pasa después de que llegue el cliente? Pregúntales. Pero tú no les contestes, tú eres la que pregunta. ¿Qué haces? Sí, o sea, es otra actividad. Ahí está el invicto. Ya. Entonces, intentaron contestar el cuestionario de Tim Marín, sin que eso yo no me la sabía. Nos faltan dos temas. Ahora voy cayendo que pensaban que con Betín Marín la iban a librar. No, o sea, el cuestionario nada más tienes que hacer. Y te va a dar una calificación, eso sí. Pero no en la, no forma parte de la evaluación. Nada, lo único que forma parte es que lo hagas. Pero no. ¿Cómo? Esto iba acá. Y esto iba acá. ¿Y si no me devuelvo esto? Puedes borrarle esto. ¿Se lo pongo desde aquí? Sí. ¿No? Nada más que normalmente las, creo que eso no se los dije. Si quieres, déjalo así. Pero las flechas son rectas en este diagrama. ¿Así? Sí. Así es. Y este texto de no se puede reparar va acá afuera. Y aquí va más bien una actividad. ¿Qué hace si no se puede reparar? Sí, este ponlo acá afuera. No se puede reparar y aquí bórralo. Sí. Aquí, ¿verdad? Así es. A lo mejor Israel se fue a caracterizar de mimo. De mimo. No, no vale nada. Va sin escrito. Sí, en el aire. Sí, nada más bórrale la cajita. ¿Y le pongo flecha? Y le pones la flecha. No, así, de ahí hacia abajo. ¿Así? No, hasta acá. Igual en diagonal, hacia abajo. Ahí va una actividad. Y aquí igual. Así es. Bueno, si no se puede reparar, ¿qué hacemos? Lo canalizamos a donde pueda ayudar. ¿Eso qué significa? En español. Lo canalizamos para ayudar. Lo canalizamos para ayudar. No se le dice que no. Canalizar a quien sí sepa, con quien sí sepa. Porque también de cierta forma no. Sí, puede ser que la reparación sea muy cara. Sí se puede reparar. No, no, no, también. No, pero no aceptes cualquier respuesta, Cintia. ¿A poco se hace la reparación así como así? ¿No cotizan antes? Bueno, entonces, ¿qué vamos a poner dentro de eso? ¿Como documento? ¿Cotización? No, ahí sí se puede reparar. Es más, aquí antes faltó una evaluación. Una actividad de evaluar. Sí, o sea, ¿cómo es que llegamos a que no se puede reparar si antes no evaluamos? No, pero es que dentro de la reparación de software viene la evaluación, porque si primero la pregunta es que... Ah, efectivamente. ¿Ya viste cómo asumiste que aquí adentro venía? Ah, bueno. Y conste que yo adoro a los programadores. Es la parte de mi experiencia que más me gusta. Programar es lo que más me fascina. No, aquí ellos se equivocaron. ¿Sí? Bueno, no es que se hayan equivocado. O sea, aquí pasó justamente lo que decíamos. Como decía Omar, dice, es que dentro de reparación de software se asume que ya vimos y evaluamos y vimos que quería. Aquí se hacen muchas cosas. Pues claro, en las mismas veces se puede poner que evalúa el arroz, evalúa para sobre, evalúa para... Pero ¿cómo evalúa? ¿Qué haces para evaluar? Checar el equipo. Checar qué piezas de... Checar qué piezas son las que te afectan. ¿Ya viste lo que dice ahí? Bueno, sí. Ver el transmutador y ver si agarra o qué. Es que dentro de la evaluación se ve todo esto. si es problema de envío, si es problema de un virus, si es cuando me... Ah, ok, eso tienes que ponerlo ahí. ¿Qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacemos es, bueno, preguntar al cliente qué le pasa. Exactamente, qué falla tiene su equipo. Ah, ya ves, ahí ya empieza a detallar. Entonces, pobre Cintia, una vez más lo tiene que borrar. No se preocupen, tenemos toda la noche. ¿Entonces qué? Primero, que le pregunta al cliente lo que le decía para que le está fallando el equipo. Pero eso es lo que están diciendo, va como por acá. No, va hasta arriba. O sea, sí, quita el rompe. No, o sea, les digo porque exactamente eso es lo que pasa en un caso práctico. Y uno tiene que abrir la mente para decir, ¿sabes qué? Que aquí falta algo, ¿no? Me falta algo que no cuadra, no checa. Lo que pasa es que tú no debes de asumir que ya sabes lo que el otro sabe, ¿no? Sí. Ese es un error que te ocurre muy frecuentemente. Tú agarras y dices, es que sí, ya lo sé. Y entonces tú sí agarras y lo pones como una actividad. Dices, pues ya sé, ¿no? ¿Qué tienes? Pues, pero como te llamó otra actividad. ¿Así es? ¿No? Sí, preguntas. ¿Qué haces para ayer? Sí, y eso de que borras el diagrama y lo vuelves a hacer, y borras el diagrama y lo vuelves a hacer, es... Sí, o sea, te ocurre muchas veces. ¿Qué falla el equipo? ¿Y ahora sí es cierto? Luego se hace una cotización. No, ¿en qué falla el equipo después? ¿Qué hacen? Hacen una evaluación. ¿En qué consiste la evaluación? En que saber qué accesorio falla y en cotizarlo. Bueno. Sí. A ver también si hay, si un poco más detallado. ¿Cómo haces una evaluación? Probando el equipo. Ah, sí, enciendes el equipo. que no da la... Entonces, se conecta el equipo, se enciende. Se prende el equipo de sorpresión. Es como que ir paso por paso sería un diagrama. Porque, por ejemplo, pongamos evaluación, y una evaluación para inhalación, incluye un técnico. ¿Tú lo sabes? ¿Qué? ¿Tú lo sabes eso con certeza? Bueno, todos los exactamente eso que acabas de decir es lo que yo les dije. Normalmente el que sabe, ¿sí?, asume que todo el mundo lo sabe, no importa de lo que hables. Pero, por eso no se hace. Pero, por ejemplo, tú, haciendo esta comparación con un mecánico, de repente llega a ser contratado, ¿sabes qué? No sé, como que le falla la espiroqueta de las chapas drama. O sea, digo, ya como tú eres un experto en eso, te puede llegar a parecer que mi equipo de la ciudad tiene que decir, bueno, te puedes estar fallando tú. Pero eso va a ser experiencia. Ah, sí, pero ustedes hacen algo que siempre hacen. Bueno, tú haces algo que siempre haces. Sí, o sea, sí, en base a la experiencia llegas a eso, pero antes enciendes el equipo, o sea... Sí, claro. Sí, o sea, no tan a detalle, pero sí más o menos. ¿Qué les parece? Sí, o sea, sí también, o sea, lo que tú dices, a lo mejor para nuestro caso específico y para los del sistema de ustedes, no es tan relevante esa parte. Sí, o sea, no, en realidad no es tan sustancial que se detalle tanto. En realidad estoy, ahorita pedí que se detallara para que se den cuenta cómo se tiene que hacer en un caso real, ¿no? Tiene que ser tan detallado que te quede claro y que vayan ahí todos los pasos. Ahí sí tienes que pensar como programador, ¿sí? En el programa va el paso a 1, 2, 3, 4, y no puedes omitir ninguno. Exactamente es lo mismo. ¿Pues qué más? Ya acabó todo bien rápido. No, se cheque el equipo. Se evalúa, se cotiza y se hace el sistema. Ya se checó el equipo, sí. Entonces ya en base al chequeo haces un diagnóstico, ¿no? Algo así. Sí, o sea, se checó el equipo y ya se hace un diagnóstico. Ya después haces allí algo para cotizar, allí es lo que hay que detallar. Esa parte ya sí viene a ser más relevante. ¿Después del diagnóstico? ¿Ya sí va a ser lo mismo? No. Bueno, ¿cómo hacen ustedes la cotización? Ahí se cotiza, pero ¿cómo la hacen? Ah, una cosa. ¿Tienes una lista de precios? ¿Nada más tienes una? ¿Nada más tienes un proveedor? Regularmente buscas todo el proveedor que es más, o sea, igual, lo mismo, se busca el proveedor que te dé más barato y ya es con ese que quieras. Entonces, lógicamente, tú ya tienes tu lista de tu proveedor y ya... Bueno, ah, sí, o sea, sí es a lo que voy. Hay quien llega a tener dos o tres proveedores y... Sí, porque a algunas piezas te las da mejor uno y otras otro y... Regularmente, bueno, yo tengo proveedor de ya por la experiencia ya te da más barato. Entonces sí, o sea, es como o sea lo de tu caso, sí. Después de cotiza, se le da el precio. Sí. Se cotiza y se le da el precio al cliente. Sí, por eso yo les decía que en realidad sí tiene. No, pues sí. ¿Ya lo vamos? Sí.